Martes 16 de abril de 2013, sexta temporada, programa número 167. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, amigos? Aquí una semana más, al frente de los micrófonos de Radio San Vicente 95.2, frecuencia modulada, listos a ofreceros, como todas las semanas, desde el año 2008, desde mayo, una horita semanal de divulgación de la ciencia y de esa ciencia que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, sobre todo cuando tenemos esos momentos de poder levantar la vista hacia el cielo y contemplar el universo desde la Tierra. La astronomía, hablamos de la astronomía. Pero hoy no vamos a hablar de astronomía, que sí que hablaremos de ella, pero no como tema central del Cinturón de Orión 167. Hoy vamos a hablar de algo que en muchas ocasiones nos ha preocupado, que hemos escuchado ahí demasiadas informaciones no muy, muy claras, a veces incluso mete el miedo en el cuerpo. Vamos a hablar de radiología, vamos a hablar de esas radiaciones que nos rodean, pero especialmente nos vamos a centrar en un punto de vista que nos interesa y bastante, que además nos va a servir para aclarar dudas, que es la protección radiológica. Protección radiológica es cómo protegernos de esas radiaciones de todo tipo que nos rodean, tanto en ambientes laborales como en nuestra casa, como en, bueno, nuestra visita al médico, por ejemplo, cuando nos hacen una radiografía o cuando vamos a una clínica veterinaria, porque a nuestras mascotas también se les puede radiografiar. En fin, bueno, pues de estas cuestiones vamos a hablar con Laura Morrón, que además de ser una divulgadora incipiente, esperemos que le guste la divulgación de la ciencia, que estoy seguro que sí, y que dentro de unos años podamos decir que es uno de los pilares fundamentales de la divulgación en nuestro país. Tiene un blog y, bueno, es experta en la protección radiológica, ofrece formación en este ámbito, además de licenciada en ciencias físicas, en fin, máster en ingeniería y gestión de las energías renovables. En fin, va a ser un tema interesante. Eso será en el tema principal hoy, en la entrevista del Cinturón de Orión de aquí a poquitos minutos. Así que venga, vamos arrancando el Cinturón de Orión número 167. Arrancamos el 167, Cinturón de Orión. Con un tema, bueno, un tema interesante como es la protección radiológica. Enseguida hablaremos con Laura Morrón. Antes, con el prisma de Javier Armentia, vamos a repasar algunas cuestiones de actualidad. Es un tema que ya hemos escuchado. Sabéis que la semana pasada, por ser fiestas patronales y de moros y cristianos, aquí en San Vicente del Raspeig no tuvimos programa, pero hoy martes 16 volvemos a las ondas y queremos hablar de una noticia que salió la semana pasada, que habla acerca de viajes, la posibilidad de hacer viajes express al planeta Marte. Los que nos seguís y seguís la actualidad de la misión del rover Curiosity sobre la superficie del planeta rojo, nos habréis oído más de una vez explicar que llegar hasta Marte lleva un tiempo de desplazamiento, de varios meses. Bueno, pues parece que existe la posibilidad de poder viajar en 30 días. Bueno, vamos a ver cómo, de qué manera, a qué precio, con qué coste. Y bueno, de esto se va a encargar en su sección el Prisma, Javier Armentia, en unos pocos minutos. A continuación hablaremos con Laura Morrón, licenciada en Ciencias Físicas, máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables, también formadora en protección radiológica. Y seguidamente con Rubén Torregrosa vamos a conocer una nueva página web. Sabéis que Rubén nos acerca todas las semanas, o prácticamente todas, hasta el Cinturón de Orión, una recomendación cultural en formato digital, en formato página web, accesible prácticamente hoy por todos, con la cual, bueno, pues trata de acercarnos, enseñarnos cosas de la ciencia. Muchas veces son temas divulgativos orientados para niños, otras veces son temas orientados para especialistas, por ejemplo, en la heliofísica, como alguna vez hemos hablado del Sol. En fin, cada día Rubén nos trae una propuesta nueva. Hoy nos va a hablar de un portal que se llama cuantaciencia.com. Y en la recta final del programa, ya en torno a las 9 menos 10 de la noche, con Juan José Muñoz, vamos a hacer repaso a las efemérides de los próximos 15 días y vamos a detenernos un poco en el cielo de primavera y una lluvia de estrellas que tenemos. Hoy alcanza su máximo, como son las Líridas, y le vamos a preguntar a ver esta lluvia de estrellas que, cuánta importancia tiene dentro del calendario anual de lluvias de meteoros y si merece la pena aprovechar para salir a una zona oscura como pueda ser el interior de la provincia de Alicante o cualquier otro sitio de la geografía nacional donde no nos molesten las farolas, eso sí, claro, sabéis que es condición sine qua non para poder observar el cielo profundo y sobre todo las lluvias de estrellas, que tengamos el cielo lo más despejado posible de la contaminación lumínica. Vamos para allá con el contenido principal del programa. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, más fresco que una rosa en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo, mano, nos ha perdido el cariño, ya no quiere saber nada de nosotros, yo creo que ya, es que al final, no, es que no, bueno, ahí, Julián, nos acordamos de ti, a ver cuándo vuelves con nosotros, hombre, Julián Barreno. Va a tener jubilación en este ritmo, ¿eh? Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola a todos. Muy buenas tardes. Vamos con esas efemérides de la ciencia arrancando un 16 de abril como el de hoy, pero tiempo atrás, en el de 1682, concretamente, cuando nace el matemático y astrónomo John Halley, quien, entre otras cosas, realizó importantes aportaciones a la evolución del telescopio. También en este día, pero de 1756, falleció el astrónomo Jacques Cassini, que pasó a la historia por sus estudios cartográficos y sus investigaciones sobre los planetas del Sistema Solar. Avanzamos un día, 17 de abril. En el de 1964, Geraldine Mock se convirtió en la primera mujer que dio la vuelta al mundo pilotando en solitario un avión. Y en 1970, después de una angustiosa odisea a causa del estallido en pleno vuelo de un tanque de oxígeno, los tripulantes de la astronave Apolo 13 lograron llegar a la Tierra sanos y salvos. ...18 de abril... ...en el de 1955 fallece Albert Einstein... ...que revolucionó la física con su teoría de la relatividad... ...y otras aportaciones fundamentales. ...19 de abril... ...en 1906 falleció Pierre Curie... ...atropellado por un carruaje en la calle... ...él y en especial su esposa Marie Curie... que le sobrevivió 28 años, fueron pioneros en el estudio de los materiales radiactivos. ...20 de abril... En 1967, la sonda interplanetaria Surveyor 3 aterrizó en la Luna. Según se descubrió más tarde, llevaba bacterias terrestres que, contra todo pronóstico, soportaron a la intemperie las durísimas condiciones lunares durante los 2 años y medio que tardaron en ser llevadas de vuelta a la Tierra. El experimento involuntario tuvo pues un resultado espectacular. La Streptococcus mitis se convirtió hasta esa fecha en el único organismo del que se tuviera noticia superviviente de un viaje espacial sin protección alguna. ...21 de abril, en 1965 fallece el físico Edward Victor Appleton... ...conocido por sus destacadas investigaciones... ...sobre la física de la alta atmósfera... ...y galardonado con un premio Nobel en 1947. Y nuestra última parada la hacemos en el 22 de abril... ...concretamente en el de 1930... ...se descubre el asteroide Golia... Y en 1933 fallece Friedrich Henry Royce, pionero en el desarrollo de motores para vehículos. Una semana al completo. En 7 días vuelvo con más. Buenas noches. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Poco a poco, otra vez volvemos a tener tardes-noches. Sí, sí, sí, sí. Que era lo que teníamos hasta hace unas semanas. Sí, nos lo están devolviendo a base de bien. Menos mal que tenemos un planeta que se mueve unos 30 kilómetros cada segundo para corregir las tonterías que hacemos los humanos. Sí. Oye, yo doy fe que el ahorro energético es absurdo. O sea, quiero decir, yo me levanto todos los días en torno a las 6:15 de la mañana, cuando antes del cambio de horario ya, cuando me levantaba, ya empezaba a amanecer, estaba amaneciendo. Y otra vez vuelta a dar la luz. ¿Otra vez? Claro. Otra vez, otras semanas más. Por lo menos yo creo que se normalizará dentro de 3 o 4 semanas más de las que llevamos. Sí, poco más o menos. Ten en cuenta que estamos ahora en este momento del año en el que el cambio de la duración del día es el mayor, ¿no? Unos 4 minutos por día, más o menos en unos días, luego ya se estabiliza o va un poquito más suave, ¿no? Pero son estos momentos del año en los que te encuentras con alguien y dicen, oye, ¿cómo va cambiando el día, no? Pues aquí estamos, sí, sí. O sea que nada, ya lo vamos corrigiendo, nos acercamos, aún así no hay que olvidar que seguimos, vamos a estar hasta octubre, 2 horas por delante de, digamos, del horario que marca nuestro meridiano. Exacto, exacto. Es decir, vuestro meridiano, que a ti te pilla, os pilla ahí más cerca en bueno, Alicante, bueno. Claro. Bueno, en la agricultura un metro no es holgura, ¿cómo es eso? Muy bien dicho. Pero ya sabes que últimamente, tal como están las cosas, aquí la propiedad, la cercanía, esto parece mucho más importante que las cosas serias. Ya. Bueno, tenemos, me habías comentado que es una noticia que salió la semana pasada. Sí, sí. Acerca de viajes express a Marte, ¿no? Creo que es... Sí, exactamente. Es un asunto pues bastante curioso, ¿no? Es decir, era una noticia que salía. Habría que decir, estamos en una época en la que muchas noticias hablan de grandes proyectos espaciales que va a acometer la NASA, ¿no? Entonces, te vas fijando, en las últimas semanas hemos oído noticias que hablaban, por ejemplo, de una misión para acarrear un asteroide pequeño, traerlo a lo de la Tierra y usarlo de forma minera, ¿no? Sí, el punto Lagrange que comentaste, exacto, ¿no? Ese punto Lagrange que hablamos aquí. Luego salía esta historia, ¿no? De un motor, que un nuevo tipo de desarrollo de tecnología de cohete que llevaría a poder hacer un viaje a Marte, pues en vez de los 8 o 9 meses habituales que llevan las misiones, con esa órbita de Hohmann, esa órbita de transferencia entre la Tierra y Marte, que son órbitas económicas, digamos, pero que llevan un cierto tiempo, porque lo que hacen es pegar un empujoncillo en cierto modo. La gente que hacía antes dibujo técnico, ahora con los ordenadores ya es una cosa diferente, pero yo me acuerdo que había un problema que había, era cómo hacer una tangente, una esfera tangente, una circunferencia tangente a dos circunferencias concéntricas, ¿no? Y entonces se trata, eso en definitiva convertido en movimiento en cohete, se trata de empujar desde la Tierra una órbita que se vaya separando, una órbita excéntrica que se vaya separando de la órbita de la Tierra para llegar, digamos, en su afelio, en la parte más externa de esa órbita, sí, que toque la órbita de Marte. Ajá. Cuando lo calculas bien y haces que el perihelio de esa órbita esté en la órbita de la Tierra y el afelio en la de Marte, pues tienes una órbita que es de muy bajita energía, porque solo tienes que dejar ahí un cohete, sí, o cualquier cosa con la velocidad adecuada y ya, no, debido a la atracción del Sol, ese objeto se va moviendo, no hace falta empujarlo durante todo el viaje, ¿no? Sí. Este es el concepto principal para que usan las misiones que van a Marte, es decir, sí, nos están moviendo constantemente porque esto es una cosa más económica, permite una nave, un cohete razonable y sobre todo ten en cuenta que lo más complicado es vencer el pozo de gravedad de la Tierra y luego pues todo ese movimiento pues lo hace el Sol, al fin y al cabo lo hace la gravedad. Dicho como se decía antes, esto lo hace Newton, ¿no? Esto que es lo que pasa, que en ese tipo de órbitas el cálculo de la órbita sale perfecto. Esto es una cosa que se conoce, todas las misiones a Marte más o menos han llevado a eso, uh-huh, y nos sale como resultado que más o menos cada 2 años Marte y la Tierra están en posición adecuada para lanzar una misión que en unos 8 meses llega, ¿no? Todos hemos vivido pues la última que llegaron con el Mars Lab, ¿no? El laboratorio allí y todas, uh-huh, estas cosas, el Curiosity, que llegó en julio y había sido lanzado pues en noviembre, diciembre, ¿no? O justo 8 meses antes. Bueno, esto es digamos el marcianismo perfectamente conocido. Uh-huh. Si queremos ir más rápido, hay que usar un cohete que dé energía. El gran problema de un cohete que dé energía durante gran parte del viaje, durante una parte importante del viaje, es que eso cuesta mucho dinero, cuesta mucha complicación. Entre otras cosas, hay un momento en el que hay una ecuación, tú dices, bueno, le tenemos que meter más combustible al cohete, pero al meterle más combustible pesa más, con lo cual si pesa más cuesta más moverlo, eso que llamamos la inercia, ¿no? Hay una ecuación fundamental en la cohetería que puede establecer pues más o menos digamos cuál es el equilibrio adecuado en estas cosas, y en el caso del viaje a Marte la cosa sale mal, ¿no? De hecho, muchas de las primeras misiones tripuladas se planificaban yendo a Marte posiblemente con dos misiones para una, es decir, en una iría primero todo lo de vuelta y en otra iría lo de ida, ¿no? Porque el viaje de ida y vuelta se complica mucho. Sí. Salvo que consiguiéramos un nuevo mecanismo de cohete que diera mucha más energía por el mismo peso de combustible, uh-huh, y que fuera factible, ¿no? Bueno, esta es la teoría sobre la base, ¿no? Y entonces yo ahora te digo, bueno, y esto sería un motor de fusión nuclear. Y entonces, hombre, claro, lo primero que pensaba. Claro, lo primero que hemos visto en todas las películas, que era un motor de plasma de fusión. Sí. Nada nuevo, por otra parte. Nada nuevo, no, la idea es muy sencilla y lo hace el Sol eficientemente, lo hacen también las bombas de hidrógeno de forma muy eficiente, el único problema es hacerlo de forma controlada. Cuando uno tiene 1.5 millones de kilómetros de diámetro y una masa como la del Sol, pues hacerlo de forma controlada es muy relativo. Sí. O sea, el Sol lo hace bien controlado, pero ahí dentro, a millones de grados y tal. Otra posibilidad, pues es el acercamiento, por ejemplo, de los experimentos que llevan haciéndose para hacer la fusión comercial desde hace 50 años en Estados Unidos, con esa idea de coger una bolita de hidrógeno y bombardearla con un láser que la ponga mucha energía desde un montón de sitios a la vez, ¿no? Uh-huh. Y que produzca una fusión nuclear suficiente como para dar energía, pero no demasiada como para que eso se estropice con una bomba, ¿no? Es decir, el acercamiento tokamak, el acercamiento europeo al problema, es confinar ese gas, ese plasma de hidrógeno, gracias a intensísimos campos magnéticos que permitan tener la materia muy densa, muy caliente, y que permitan además que la radiación que se escape sea también de una forma controlada. Uh-huh. Bueno, esto no hay manera. Es decir, los diferentes proyectos de fusión están de camino, los físicos que trabajan en esto hablan de grandes esperanzas, los físicos que no trabajamos en eso decimos cuánto tiempo os podemos dar de margen, que lleváis ya pues, desde que era niño con estas promesas, y bueno, van avanzando, hay experimentos interesantes, cosas como el ITER que están ahí realmente avanzando, y bueno, pues esa investigación en marcha, se está aprendiendo muchísimo, pero estamos lejos de usarlo. Ahora bien, si esto pasa en el espacio, es decir, el gran problema es conseguir confinar con esos campos magnéticos, conseguir confinar y que no se escape la energía ni que nos queme el motor mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, tú imagínate que en vez de tener que confinar la materia, ese hidrógeno que se va a fusionar o que se está fusionando y que por lo tanto libera muchísima energía con muy poquita materia, en vez de tenerlo que confinar, lo dejamos que se escape, es decir, en el espacio dejamos que el principio de acción y reacción funcione, uh-huh, pues eso se va a quedar ahí en el espacio. Ya no tengo ningún problema de confinamiento. Tampoco me interesa tanto la energía en sí como la propia energía cinética que va a coger ese trozo de ese pequeñito conjunto de átomos de hidrógeno en fusión, que debido a la energía que están liberando se van a ir disparados y yo que estoy en la nave me voy a ir para lo contrario, o sea, el principio básico de acción y reacción que mueven los cohetes. Uh-huh. Bueno, la teoría suena muy a ciencia ficción y es muy ciencia ficción, pero los primeros diseños se han han ido subvencionando gracias al NIAC, que es un proyecto de grandes avances que tiene la Agencia Espacial Norteamericana, uh-huh. y que precisamente se anunciaban estos. Van a hacer unas primeras pruebas de prototipos de estos motores en el mes de junio. Evidentemente no se va a acabar la Tierra, no vamos a tener el esto. Lo que pasa es que muchos medios de comunicación, cuando leyeron esta noticia, dijeron en Marte, el viaje a Marte se hará 3 meses. Entonces dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el viaje a Marte? Lo del motor de fusión ya sería bastante sorprendente para mover cualquier cosa por el espacio, ¿no? Uh-huh. O incluso aquí, es decir, en circunstancias en las que puedas liberar ese hidrógeno, que no es radiactivo, aunque puede soltar ahí un buen montón de rayos gamma que habría que controlarlo y todo ese tipo de cosas, pero bueno, en vez de confirmarlo, vamos a hacerlo en movimiento. Lo que pasa es que el NIAC, que es una cosa de la NASA, paga proyectos de investigación que tienen que ver con el espacio. Y de ahí viene que esta gente de la Universidad de Chicago haya dicho, oye, no, es que esto es lo mejor para hacer un cohete. Y digo, oye, qué listillos. O sea que una vez más estamos, como tantas otras noticias de estas, con gente que intenta conseguir dinero de forma muy lícita y muy interesante para hacer una investigación y con pues una interpretación de la noticia un poquito exagerada. Yo cuando vimos la cosa, claro, una cosa lleva a la otra. Sí, no, claro, dije, bueno, ¿cómo que vamos a hacer un viaje a Marte en 3 meses sin despeinarlos las pelucas y con un motor de fusión? Y dices, vamos a ver, en 3 meses no se puede. Bueno, lo cierto es que en las justificaciones que van haciendo los científicos para estos proyectos, ojo, y son proyectos que llevan siendo subvencionados en plan potencial como investigaciones de futuro desde hace unos cuantos años. Entonces dices, claro, cuanto menos tiempo pase en el espacio, mejor, porque es cierto que uno de los grandes problemas del espacio para las tripulaciones posibles que fueran en un viaje a Marte es la radiación cósmica y bueno, que van a quedar ahí completamente irradiados. Cuanto menos tiempo en el espacio, más evita esto. O sea, las lógicas están todas ahí, ¿no? El gran problema, que ese motor está sobre el papel, no existe, no se sabe si ese confinamiento temporal permitirá primero obtener energía, o sea, es decir, realmente tener una fusión estable, controlada y válida, y segundo, pues proporcionar ese empuje que es al fin y al cabo lo que se quiere conseguir. Hay que orientarlo muy bien en las tecnologías. Aquí dices, bueno, ponemos unas bobinas con unos grandes campos magnéticos, esto sale sin más. Y eso, sí. perdone, el mejor imán y las mejores bobinas que tenemos del mundo, que es el LHC, donde trabajan a poco más de 3 Kelvin, estamos hablando de unas dimensiones realmente gigantescas, y eso no es una cosa que se pueda subir ahí sin más a un cohete para ir a Marte. Claro. O sea que, bueno, que una vez más está muy bien que los grandes desarrollos teóricos vayan avanzando y, como siempre solemos comentar mucho en este espacio, pues bueno, tampoco es que nos lo venden de una forma a veces que dices, hombre, por favor, pensar un poco antes de darle al copy a la noticia, ¿no? Claro, sí. Pues muchas gracias, Javier. Esta semana hay bastante noticia, no tenemos más tiempo, pero yo, bueno, el próximo día volvemos a tocar la actualidad porque... Hablaremos algo. Yo, si quieres, te voy comprando ¿quieres una hectárea de sol? Ah, pues mira, oye, ¿a cuánto está la unidad astronómica cuadrada? Pues no mucho, o sea, en eBay a partir de 1 euro puedes pujar por una... ¿Sí? Un terrenico. Lo que no sé es si tienes que hacerlo como en las pelis aquellas americanas, ¿no? Que va a haber tal día que dan la suelta y tienes que en ponerle unas vallas alrededor. Antes de tiempo, tal día, lo más rápido posible, ¿no? Tú prepárate la gafa de sol que de esto hablamos otro día. Venga, ok, pues que ahí queda, ya me contarás lo que hay que hacer. Venga, muchas gracias. Muy bien, a vosotros un saludo. Por muy lejos que estés, radiosanvicente.com te acompaña. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te hemos hecho esperar ahí un poquito, pero estabas entretenida, me imagino. Sí, no, muy interesante, la verdad. Sí, son... Bueno, pues en fin, con Javier es lo que intentamos, ¿sabes? Que es Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y siempre nos trae su punto de vista de la actualidad. Por eso se llama El Prisma, ¿no? Su sección, que trata de difractar un poco la actualidad y poner a veces, que es de lo que se trata, los puntos sobre las íes, porque a veces no siempre es todo, ¿no? Que, en fin, bueno. No, muchas veces las noticias no, por querer hacerlo sencillo, igual, y querer darle bombo, ¿no? No precisan lo suficiente. Sí, pueden llevarnos a engaño también y pensar cosas que no son. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo te he presentado, Laura, como licenciada en Ciencias Físicas, máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables y luego formadora en protección radiológica. Yo creo que esta es la clave de lo que nos ha traído hoy, que es hablar un poco de la protección radiológica, que yo creo que es algo que no es muy conocido. Todos hemos oído hablar de de las, pues no sé, de, pues de la, los rayos X, no sé, radiación electromagnética, esta que tanto miedo a veces produce, ¿no? Las antenas de telefonía, pero del, la idea de la protección radiológica, ¿cómo nos podemos proteger de ello? Claro, no, no, precisamente es interesante por esto, porque muchas veces se piensa en la radiactividad y se ven los aspectos negativos, pero no se tiene en cuenta que existe una protección radiológica. Uh-huh. Es decir, que todas las personas que están relacionadas con radiactividad, que trabajan en instalaciones radiactivas o en el uso de rayos X, pues tienen que tener una formación, uh-huh, y siempre hay, pues, o supervisores o directores de la instalación que se encargan de la protección radiológica y de las medidas a tener en cuenta, que a veces uno ve una etiqueta, ¿no? Y muchas veces se asocia como, madre mía, qué peligro, que aquí hay una etiqueta de radiactividad. No, precisamente es una protección la etiqueta, porque lo que te dice es cuidado. Una advertencia, ¿no? Exacto, que este material es radiactivo. Vamos, antes de hablar de, pues sí, de empresas o instituciones o centros de trabajo, de, si te parece bien, de, del ser humano en sí. ¿Estamos por naturaleza protegidos frente a las radiaciones? Sí. Esto es otra cosa, ¿no? Muchas veces uno se piensa que solo está expuesto a las radiaciones, pues cuando le hacen una placa o, pues lo de las centrales, ¿no? Si vives cerca de una central, pero no, de hecho, nosotros ahora mismo, por el hecho de estar aquí, pues estamos sometidos a una radiación natural. Uh-huh. Y esta radiación natural, pues, ya tiene un valor, ¿sí? Uh-huh. Y que depende un poco también de la altitud y la latitud donde te encuentres, pero lo que nos está diciendo es que precisamente nuestro cuerpo pues tiene una cierta tolerancia a recibir radiación. O sea, que estamos diseñados para soportar cierta radiación. Claro, de hecho, desde que nacemos estamos sometidos a la radiación natural. Uh-huh. Y ahora mismo incluso podemos decir que no tenemos superpoderes, pero somos radiactivos. Bueno, bien. Eso está. Es verdad. Es una pena lo de esos superpoderes. Claro, claro. El primer matiz, pues, en fin. Pero sí que es cierto, porque precisamente por los alimentos que ingerimos o por el aire, pues recibimos material. Es muy poca la radiactividad que recibimos, pero sí que la recibe nuestro cuerpo. Por tanto, podemos decir que, dado que vivimos, ¿no?, en un ambiente de radiactividad, sí que hay una cierta tolerancia del cuerpo. Eso pasa, por ejemplo, con el carbono 14, ¿no? Uh-huh. Que es, que por ejemplo, la famosa prueba del carbono 14, que siempre se ha comentado que es para datar cosas, no vale para datar una piedra, por ejemplo. Exacto. Siempre es cuando es por... Un ser vivo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Porque, bueno, en fin, es un isótopo que está en el cuerpo o en el organismo, en fin. Luego tiene se conoce cuando ese isótopo del carbono, bueno, pues cuál es su vida media y tal y cual. Entonces, claro, es curioso. Bueno, no vamos atrás porque nos llevaría un buen rato explicar lo del carbono 14, cómo funciona. Pero bueno, vamos... partiendo ya del hecho de que el propio ser humano es radiactivo... Uh-huh. Sí. ¿Hasta qué punto es bueno o es malo? Quiero decir... Vale. A ver. Pues mira, de hecho esto es ya un poco cómo se remontó todo, ¿no? Porque desde que se descubrió tanto los rayos X como la radiactividad, primero solo se intentaron ver pues las aplicaciones buenas. Se vieron que a nivel de medicina, por ejemplo, pues claro, los rayos X eran increíbles. Ahora a veces no nos acostumbramos, ¿no? Porque a veces parece que cuanto mayor te haces... se te atrofe un poco la capacidad de sorprenderte, pero claro, lo podían ver todo por dentro, y esto en medicina ya vieron enseguida que muy bien, las empezaron a utilizar. El radio, también por otra parte, claro, aquello brillaba encima. Uh-huh. En las aguas termales se encontraron radio. Uh-huh. ¿Qué pensaron? El radio va estupendo. Claro. Empezaron, claro, a comercializar muchísimos productos, y como hay efectos de las radiaciones que tardan un poco en manifestarse... Yeah. Pues claro, entonces empezaron a manifestarse los efectos. O sea, sí, claro, que a según qué dosis, pues hay unos efectos biológicos. Precisamente por eso se necesita la protección radiológica. Yo he visto publicidad incluso de como reclamo comercial, ¿no? Sí. Era en plan, la radiación te hará estar más sano. O sea, cosas así. Qué curioso. Incluso había un producto que era el Raditor, ¿vale? Que hubo personas que se bebieron tanto que se les caía la mandíbula a trozos. Madre mía. Sí, esa cosa es claro. Entonces enseguida vieron, y sobre todo los mismos científicos que incluso experimentaban con ellos mismos. Claro, claro. ¿Vale? De Pierre Curie, me acuerdo de, pues ponerse una venda con sales de radio y ver que sí, sí, que le afectaba y tal. Lo fueron descubriendo, fue cuando, claro, ya entró la protección radiológica, las comisiones y, y ya implantaron unas normas. Esto es reciente, ¿no? Hablamos de hace 30 años, 30 y pocos años. Mira, ¿no? Si, de hecho, si en 1895 se descubrieron los rayos X, en el 96 se descubre lo que es la radioactividad y la primera, lo que es la primera normas, las primeras normas sí que fueron muy... muy tempranas, porque ya fueron en el 98, 96. Ah, que... pues pronto, ¿no? Sí, pero luego pasó un periodo, ¿vale? Eso es aquello que ahí sí que hay uno que se inicia, pero luego ya pasó un periodo que no, que estuvieron y ya fue hasta el, sobre todo el 1900, hacia el 1924 o así que ya... fue cuando se implantó mejor, ¿vale? Vale, sí, porque en 1925, las primeras normas que serían más importantes, en el primer congreso, lo que sería el primer congreso de radiología, ¿vale? En el 1928 ya fue cuando se instauró lo que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Porque la vaselina no protegía de mucho, ¿no? No, exacto, porque primero se dieron estas primeras que se hicieron, las que te he dicho, 1896, salía un artículo y quedaban tres. Dos acertaron, pero una, claro, untar la piel con vaselina, como que no. Como que no. Vale, la primera era el tiempo, que esto sí que, si nos fijamos muchas veces, incluso cuando hay actuaciones, ¿vale?, que ha pasado algo, siempre dicen, no, solo pueden estar tanto tiempo de permanencia. Ajá. Y es porque la dosis es lineal con el tiempo. Con lo cual, es muy importante fijar el tiempo en que una persona puede estar expuesta. ¿Vale? Y el otro era el que hace referencia a la distancia, que también por eso siempre cuando vemos mapas de dosis, ¿no?, decimos a tal distancia, 50 kilómetros de aquel sitio, a tantos kilómetros, y es por eso, por la relación esta también con la distancia. Es un poco lo que está pasando ahora mismo en Japón, ¿no? Sí. Que hay, hay un confinamiento de en torno a 20 kilómetros cuadrados, creo que es lo exacto. que queda. Exacto. Supongo que, ya que lo he comentado, que habrá sido muy muy dramático, por un lado, pero también para apuntar en el listado de lecciones aprendidas el suceso de Japón, ¿no? Sí, sí, sí, porque realmente sí que hubo algunas cosas que no se hicieron, sobre todo también información, pero de todo, pues mira, se va aprendiendo. Lo que pasa es que sí que por ejemplo, había una página, la página del Consejo, continuamente estaba el mapa con las radiaciones que se estaban recibiendo. El problema es que ellos mismos, lo que pasa es que a veces, pues, no dieron a conocer la noticia, ¿no? Con tanta premura como se tendría que hacer. A veces, por no alarmar, pues no se da información. Cuando yo creo que cuanto más información, mejor. Porque había una cita que me gusta mucho y creo que en este tema, pues, va muy bien, de Madame Curie, precisamente, que decía que dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender, ¿no? Y si tú entiendes algo, ya lo de la radiación muchas veces, entre que no la ves y que no tienes suficiente información, pues da mucho miedo. Sí, a veces yo creo que también da pie a las conspiraciones, ¿no? Es decir, ahí no hay nada, ahí no hay nada, es todo mentira. Porque realmente no se ve. ¿No habría una forma que dijéramos, oye, mira que no, que es que sí que se ve? Claro, porque, no sé, ¿cómo pero hay que tener en cuenta que sí que hay detectores. Claro. Ahora, o sea, nuestro cuerpo, tenemos que empezar a aceptar que como detector es mal detector. Hay muchas cosas que no las detecta, ¿no? Claro. Como los rayos ultravioletas. Hay quien le parece que es inmune también. Ya, que se por pone mucho que le digan. Horas y horas delante, tumbado en la playa y tal, tostadito, y dentro de unos años ya verás. Exactamente. Claro. Pero por eso, por ejemplo, pues para la gente que trabaja y los pacientes también, y el mismo público, cuando tú vas a una instalación, que es donde, por ejemplo, un hospital, ¿no? Tanto seas paciente como vayas a acompañar a alguien, siempre se han hecho controles de los niveles de radiación, o sea, con numeritos, para asegurarse que en las zonas donde haya lo que se llama público, que es la gente en general que no tendría por qué recibir una radiación de más, sea bajo unos límites, ¿vale? Los pacientes también se mira que estén dentro de unos rangos, de unas se han hecho unos parámetros de manera que no se pasen de la raya, ¿vale? También se controla la radiación que reciben los pacientes. Y los que son los profesionales, evidentemente, también. Además, tienen muchas veces dosímetro, con lo cual siempre están controlados la radiación a la que están sometidos. En nuestro día a día, al margen de los centros hospitalarios, donde bueno, hay resonancias magnéticas, estas cosas, por ejemplo, entro a una gran superficie y me voy a la zona de televisores. Y me planto en medio ahí rodeado de 300 monitores, todos ofreciendo además la misma película. ¿Ahí estoy sometido a algún tipo de radiación? Vale, esto está muy bien porque muchas veces cuando decimos radiación hay confusión y se parece que es que toda la radiación es mala. Vale. En realidad lo que es de radiaciones ionizantes dentro de lo que es el espectro electromagnético solo serían las que son más energéticas. Vale, o sea, que no toda radiación es la misma, ¿no? Que todo depende de la energía que tenga, ¿no? Exactamente. De hecho, el espectro es muy, muy largo, por decirlo de una manera. ¿No? Vale. Y tiene energías muy diferentes. Ya, ajá. Pero de órdenes de magnitud, ya, ¿vale? Ya, que igual la de los rayos X es 100.000 veces mayor que la energía que tú puedes recibir con un móvil. Vale. O sea, por ejemplo, también pasaría, no lo sé, cuando se inventó la radio, ¿no? Sí. Que habría alguien que diría, no te compres una radio, que la antena esta te va a producir, te van a salir tres brazos, cosas, ¿no? Supongo que también pasaría. Sí, es que claro, son radiaciones. Y también hay que decir que con esto de los móviles, ¿no? Muchas veces aquello que si haces un control o hablas de radioactividad, siempre surge el tema móvil. Ya. Y con los móviles realmente hay estudios que sí, que incluso en Italia hace poco se dijo que sí, que un juez había dicho, pero que lo diga un juez tampoco quiere decir juez, que aquello pase. El juez será experto en derecho, ¿no? Exacto. No, y creo. Realmente hay estudios que tanto dicen que sí como estudios que dicen que no. En todo caso, sí que se anda con pies de plomo, ¿no? Además, casi nunca mejor dicho, ¿no? Por lo del plomo. Pero, por ejemplo, se estaba pensando en que en viajes transoceánicos, viajes de larga duración, el pasaje, ¿no? Lo que es la tripulación, lleve dosificadores, medidores de dosímetros, ¿no? Exactamente, sí. ¿Esto por qué sería? Estaba pensando, aún no se ha implantado, porque realmente por la altura, pues reciben más radiación natural de la radiación procedente de los rayos cósmicos que estabais comentando precisamente ahora, pues la reciben más y, por tanto, pues sí que tienen más radiación. En un vuelo transoceánico, pues puedes tener más radiación hasta ahora, claro, no hemos entrado en unidades, pero puedes tener hasta 40 microsieves, que se llama, que es mucha más que la que tú puedes tener en un día normal. En una ciudad, por ejemplo, pues tendrías 0,05 microsieves. Vale. ¿En el campo? 0,7, depende. ¿En el campo, por ejemplo? Claro, no sé exactamente. Claro, depende mucho de la localización. La playa, venga, vamos a poner. En la que estés, ¿vale? En la playa. Pero que si estás abajo, pues tienes menos. Ajá. Menos radiación, ¿vale? Que no, en cambio, sí, y a su vez. Ah, vale, te refieres por altitud. Vale. Sí, o sea, es tanto altitud como latitud. Como si, por ejemplo, estás en una montaña donde allí hay material, ¿vale? Radiactivo. Material, o sea, radiación natural, ¿no? Sí, exactamente, también lo recibes por allí. Por el radón, por ejemplo, es uno de los elementos que más contribuye en la radiación natural. El radón. ¿Esto se puede encontrar en España, por ejemplo, en la naturaleza? Y decir, mira, tengo una piedra de radón que he cogido del campo, ¿o no? Es difícil. Bueno, claro, si la base, sobre todo está más interno, porque son de materiales más internos de la Tierra. Vale. Y que en las cadenas de desintegración, pues sí que lo que pasa es que el radón en realidad es gas. O sea, en teoría no tendrías por qué. Lo que hace es que sí que lo respiras, y es aquello que decíamos, que por inhalación... Vale. En teoría, si no, hay problema, y él mismo no decae. Dentro de ti no hay problema. Si tienes la mala pata, que se adhiera alguna mucosa del pulmón, sí que puede decaer, ¿vale? Y quedarte polonio, que está, pero en principio no... Porque, o sea, que el polonio es derivado, es producto de la desintegración del radón. Sí. Bueno, ¿a qué tendríamos que tenerle más respeto? En general, la verdad es que a nada, en la vida diaria, en no... plan radioactividad, no tenemos, como siempre va a estar señalizado. Claro. ¿Vale? Incluso aunque hubiera, que dices que estoy viviendo al lado de una central, cuando va todo perfecto no supone ningún peligro, nada, ¿no? Claro. ¿Vale? Porque aquello está correcto, siempre se miran los niveles, de manera que tú no tengas que tener preocupación. Miedo está, claro. Por eso está, ¿vale?, en la protección radiológica, porque tú como ser viviente normal, ni siquiera si trabajas en ello, pues tengas que tener miedo. Lo importante es eso, es no tener miedo, sino respeto. A la hora, sí que si trabajas o si, por ejemplo, te tienen que hacer algo... Eso te iba a preguntar, por ejemplo, oye, sí. Puede pasar, mira, a mí me ha pasado ir a una clínica veterinaria con mi mascota y hacerle una radiografía para ver cómo tenía, pues si tenía alguna manchita en el pulmón, de alguna bronquitis o algo. Vale. Y la primera radiografía salir mal, por ejemplo. Decirme la chica, uy, qué flojita ha salido, venga, vamos a hacerle otra. Venga, le haces otra. Hasta tres radiografías para que luego se llegue a la conclusión que a la reveladora le falta líquido, ¿vale? Porque eso, al fin y al cabo, es como una fotografía de las de antes que había que revelar, ¿no? Y dices tú, bueno, le acabo de enchufar a mi mascota tres emisiones. Eso... quiero decir, ¿hay un límite o...? Vale, respecto al paciente... Por ejemplo, ¿no? O sea, sí. He dicho un animal, una mascota, como pueda ser alguien que se ha fracturado y que quieren ver la evolución de su recuperación, ¿no? Sí. Lo que es más importante, o sea, lo que es radiodiagnóstico, siempre prima el diagnóstico. Por tanto, si se necesita más para llegar al diagnóstico... Ajá. Vale. Es lo que pasa es que sí que hay controles de calidad en la que se tienen que tener en cuenta, y si en un centro se ve que se repiten demasiadas placas, se les comunica. Oye, o sea, que no es... No es al tuntún, Sino que se tiene que cumplir. Claro, si dices que en un centro permanentemente están haciendo más... Que hay un contador, pues, ¿no? Sí, hay un registro de las placas que hace. Ah, muy bien. ¿Vale? Igual que de del número, las características, pues también toman nota. Ya. Bueno, o sea que podemos estar en ese punto tranquilo, que nadie se va a volver loco con una máquina de rayos X, ¿no? Exacto. Bueno, bien. Sí, no, o por ejemplo, si vas, te hacen alguna cosa a ti, de medicina nuclear, que te inyectan un radiofármaco y te dicen, pues no te acerques, o que eso a ti te da respeto, pero... Para ti es imprescindible porque para tanto sea diagnóstico como tratamiento lo necesita y lo que sí que tienes que cumplir es lo que te digan. Si te dicen... No pasará nada, me abrazo aquí... No, si te dicen tanto tiempo, pues tanto tiempo. Sí, ¿no? Porque hay tratamientos que son, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Sí, bueno, y la radioterapia, sí, si te dan braquiterapia, es mucho más fuerte, lo que pasa es que... precisamente lo que están haciendo cada vez más con los equipos es localizar mucho. Claro. Porque el peligro de la radioterapia es que, claro, tienen que matar las células cancerígenas y que a pesar de que sean menos resistentes que las otras, claro, das mucha dosis. Por tanto, es muy importante, y aquí los radiofísicos son cruciales, de hacer el planteamiento de todo el proceso. Y que los propios aparatos pues limiten mucho la zona, de manera que en las zonas que están sanas pues se reciban la menor radiación posible. Bueno. Oye. Pues Laura, casi prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. Yo he visto, no sé, esto del grupo de divulgación de la Real Sociedad Española de Física, sí. Andas tú ahí también, ¿no? Sí. Oye, me parece muy bien, ¿no? Porque ¿qué se trata de que de transmitir conocimiento, ¿no? O de divulgar un poco la física en... La verdad es que sí, lo que queremos intentar, ¿no? Pues que todo el mundo también vea que es muy apasionante la física y hacerla llegar al máximo de gente posible. Siempre es la idea, ¿no? Que no la vean como una asignatura o como algo, sino que hay cosas muy muy interesantes. Y prácticas, ¿no? También, y que nos ayudan también. Pues hemos hablado de la medicina, oye, nadie quiere tener nada que sea malo dentro de su cuerpo, oye, y si la radio... Eso mismo. Que es la física. Sí, yo, es lo que decíamos, conocer las cosas. Claro, ¿no? Saber, sí. Bueno. Sí. Pues Laura, oye, muchas gracias. Nos va a quedar pendiente y para otra ocasión volver a hablar, porque me llama la atención también hablar de energías renovables. Vale. Si te parece bien, en otra ocasión volvemos a hablar, porque además hablar con alguien que conoce también de cerca el tema de la... física nuclear, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo protegernos, ¿eh? También hablar de las energías renovables, porque aquí hay controversia. Sí, está la cosa. Bueno, hubo el cambio, sí, y claro, vale mucho dinero, ese es el problema, investigar sobre ella. Entonces siempre está la cosa. Bueno, muy bien, bien. Pero bueno. Bueno, ¿alguna referencia nos quieres dar? Por ejemplo, bueno, tienes un blog, si quieres darnos la reseña, por si alguien quiere entrar y leerte. Claro, aquí le esperaré encantada. Los mundos de Brana. Exacto. Vale. ¿Cómo es la dirección de la página? Es los mundos de Brana, todo junto. Sí. WordPress.com. Vale, pues tomamos nota también nosotros. Los mundos de Brana, Brana con B. Sí. .wordpress.com, por si alguien quiere entrar y leerte, que está muy bien y se aprende mucho, además muy bien documentado, tanto como desde el punto de vista de la redacción, como también ilustrado, que es, también ayuda mucho a comprender las cosas. Pues Laura Morrón, muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Radio San Vicente, 95.2. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, estaba viendo la dirección que acabas de comentar con la invitada. Sí. Para echarle un ojo próximamente, a ver qué tal. Ah, pues bien, la puedes traer. Déjala un tiempo porque hace apenas 2 meses que ha comenzado con el blog. Déjala que vaya también ella tomando un poco... Me la guardo aquí en favorito para ir visitándola poco a poco. Sí, está bien. Está muy, muy interesante. Y bueno, ¿tú qué tal? Oye, ¿cómo tenemos esta primavera? ¿Cómo está arrancando estas primeras semanas? Bueno, pues está así, normal, como suele ser habitual, ¿no? Algunos días de buen tiempo, otros días que llovió, ahora calor, frío, bueno, un poco de todo, ¿no? Inestabilidad, al fin y al cabo. Inestabilidad, ¿no? O sea, no se puede decir cómo está haciendo la primavera, normal, un poco de todo. Bueno, muy bien. Sí. ¿Qué nos traes? Pues la página web es cuantaciencia.com. Voy a ir entrando... cuantaciencia.com. Es un blog sobre noticias científicas y está realizada por un bioquímico y un veterinario. Y bueno, habla sobre todo de investigación y salud. Es lo principal que he visto en esta página. Bueno, hoy tenemos un programa bastante entre la radiología, la protección radiológica, y ahora tú nos hablas de biología y de veterinaria también, que habrán apuntes de veterinaria. Está bien tener un problema. Es que no lo hacemos, Rubén, y no nos damos cuenta. A veces nos enfrascamos en la física, en la exploración espacial, en la astronomía, pero no nos damos cuenta que todo esto no sirve de nada si no es para mejorar algo, ¿no? Y a veces mejorar pasa por mejorar y cuidar nuestra salud, ¿no? Claro, y bueno, buena prueba es este blog que estamos comentando hoy, que eso habla de ciencia, de sobre todo de salud, y en un lenguaje que, bueno, es para cualquier tipo de público. Lo quieren hacer pues para acercar la ciencia, ¿no?, de sobre todo el tipo de salud a mucha gente. Bueno, tiene un menú super, en la parte superior, con una agenda de eventos, ¿no? Bueno, con las cosas que hay, por ejemplo, conferencia el 23 de abril, el 30 de abril, bueno, es un poco de todo. Luego tenemos el apartado de investigación. Bueno, ahí tienen, sobre todo, como he comentado, cosas relacionadas con la sanidad, por ejemplo, sobre la anestesia o el virus de la gripe. Pero también me ha interesado, sobre todo, he estado mirando el apartado de tecnología. Y bueno, digo, no sé, bueno, voy a ver un poco de tal. Y sorprende, ¿no?, que un veterinario y un bioquímico, pues a ver un poco de los problemas de tu home cinema. Si tienes algún problema con el home cinema, a ver por qué puede ser. Está mirando el autor y el autor es uno de los que indica el bloque. Yo creo que esto le ha sido algo que le ha pasado a él, ha dicho, tengo que escribirlo. Claro, sí, a veces es eso. Sí, yo soy informático y a lo mejor alguna vez me pasa algo, no sé, algo relacionado con la salud, a lo mejor lo pongo o algo. Claro. Es igual, ¿no? Su hay que, dar ese paso es muy difícil, Rubén. El paso de decir, mira, yo tengo estos conocimientos, yo sé hacer estas cosas, yo las hago, pero dar el paso de explicarla y sobre todo escribirla, no te creas que es muy fácil, ¿eh? Uh-huh. Y tiene mucho mérito cuando alguien sabe explicar sobre de lo que vive y tal, para que la gente que tenga esos problemas también lo solucione. En fin, muy bien, muy bien. Claro. Luego el apartado tecnología, tienen un artículo que me ha gustado mucho, es imagen de la primera cámara digital portátil. Cámara digital portátil que tenía, sí. Medio megapíxel o menos, ¿no? No sé lo que tendría, pero no, es 0,01 megapíxel. Pero vale. Si ves la fotografía, y bueno, esto lo llevo yo con un carricoche o algo, porque va a llevar. La cámara portátil, sí, es verdad. Cámara portátil, bueno, tienes. Oye, es portátil, claro, pero escúchame, bueno. que tiene para grabar un casete. Sí, antiguamente los ordenadores, los casetes. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, luego tiene aparte un apartado también de divulgación. Ahí he encontrado, por ejemplo, frases célebres y bueno, ya te digo también curiosidades de otros ámbitos. En este caso, por ejemplo, los murciélagos que duermen boca abajo. Bueno, un poco de todo, de miscelánea. Es una página que está en Twitter también, sí. Y tiene también un canal en YouTube. Ah, muy bien, muy bien. Invito a visitar esta página. Bueno, faltan audios. Sí, bueno, nadie graba audio, jolines. Nadie, bueno. Nadie piensa en la radio, pero bueno, no, tampoco bueno. Nosotros, que no, hay que todo hay que decir, no somos tampoco nosotros muy dados a incluir aquí sonidos que no sean los habituales. Claro. Venga, ¿qué nota le damos? Pues le damos un 7. ¿Un 7? Muy bien. Sí, pues está en los favoritos. Un 7 para los favoritos. Y vamos a repetir la dirección, es cuantaciencia.com. Cuantaciencia.com. Había dicho que es biólogo y un... Un bioquímico y un veterinario. Ay, perdón, había dicho yo un biólogo, lo he dicho dos veces y es un bioquímico. Sí, eso está en la parte de abajo, hacemos esto uh-huh. y ahí se puede entrar, se puede ver quién es cada uno de los dos. Bueno, muy bien. Venga, pues enseguida vamos a hablar con Juan José Muñoz, que nos tiene que traer las efemérides para los próximos 15 días. Y le vamos a preguntar también este cielo de primavera, que ya se nos está haciendo muy tarde, a ver qué novedades nos traen las constelaciones, a ver qué podemos observar, si el tiempo nos lo permite. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilico. ¿Has superado ya esa crisis inicial primaveral? Bueno, tú eres más de invierno, ¿no? Sí, es más de invierno. Según los análisis, es un de febrero. Seguro. Cuando pillo la estadística, cuando ¿no? Cuando pillo las bajas, sí, cuando pillo las bajas. Pues ya sabes, directamente, cuando llegue febrero, oye, ya estoy temblando, ¿no? Sí, a vacunarse o lo que sea. Bueno, te estás mirando a ver qué anda por ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver por qué te parece. ¿Te has hecho prueba de alergia? No, están en ello. A la espera de que avance más la primavera. Bueno. Tenemos 5 minutitos, que es lo que queda del programa, hasta que lleguen los compañeros de fuera de serie, de todos los martes. Y bueno, estamos a mediados de abril, día 16, y tenemos una lluvia de estrellas. Sí, tenemos la Lírida. Bueno, ¿qué tal son? Yo... Pues tiene un máximo de unas 13 por hora. Vale, vamos a explicar un poquito el máximo, cómo se calcula esto del máximo, porque no es fácil. El máximo pues se calcula suponiendo un giro perfecto, uh-huh, y que venga entrada desde el cénit, desde la punta arriba. Ah, vale, vale. O sea, es que se calcula. O sea, esto es porque se ha hecho una medición, ¿no? Se hace la medición. Sí, sí, se cuando... va midiendo en los observatorios profesionales. Vale. Sí. Y sacan giros perfectos, que puede tener. Están previstas 13 por hora. Desde vale, ciudad, sea, pues con uno o dos. Vale, o sea, cuando el foco radiante está en el punto más alto de la bóveda celeste, ¿no? En el cenit. Exactamente. Y ahí es cuando uh-huh se mide, ¿no? O sea, y se ha estimado sí que puede. ¿A qué hora del día es más o menos? El máximo tendrá lugar el 22 a las 4 de la tarde. Sin embargo, la mejor visión se va a tener desde las 10 y cuarto a las 7 menos cuarto de la mañana. De hoy, ¿no? De este martes. Sí, del 22. Ah, perdona. Ay, ¿por qué tenía yo que el 16? No, ah, entonces es que a partir de hoy es cuando se pueden ver. Sí, a partir de hoy empiezan. Ah, vale. La Tierra se va acercando al radiante y claro, se ven más. Vale, yo todavía, fíjate, por no prestar toda la atención que debía, pero bueno, también, oye, también te tenemos a ti para que nos lo expliques, ¿qué vamos a hacer? Vale, o sea, que hoy empieza a ser más probable, más posible ver... Cada vez más. Uh-huh. Hasta el día 23. Hasta el 22. 22, hasta la semana bueno, que viene. Sí, bueno, 22, 23. Bien. Porque luego esto tampoco es matemático, ¿no? No es... No, tampoco. Que la órbita de la Tierra, como ya no es circular, claro, y está y la nube de partículas, uh-huh, no está siempre en el mismo sitio, claro, se calcula que puede pasar por ahí por esa hora. Son estimaciones, muy bien. Sí, sí. Más cositas de efemérides, a ver qué tenemos para estas fechas. Pues tenemos que estar la luna en el apogeo. Bien. Mañana 17, Marte en conjunción. Esto me gusta a mí. ¿La luna en el apogeo a qué distancia? A 404.000 kilómetros. 400, pues un apogeo corto, ¿no? Sí, sí, 405 casi. Ha habido otros más largos, ¿no? De 407. Más, sí. Bueno. Mejor el perifeo. Ya. Es que me quedo pillado porque el sábado 27 será el perifeo a 362.263 kilómetros. Capricornio. Ah, vale, 362.000. 263 kilómetros. Bien, Capicúa. Bueno, bien. Oye, no quiere decir nada, ¿no? No, nada. La luna no se va a ver del tamaño de Marte, ni. Nada. Ni la luna base se va a ver azul, ni nada, ¿no? Nada. La Blue Moon, ¿no? Era. Sí, sí. La Blue Moon, que cuando hay dos lunas llenas en un mes. Ya, bueno, pero no quiere decir que sean azules, ni que se vean. No, no se ven en nada. Bueno. Más cosas. El perro verde español. El domingo 28 tenemos la oposición de Saturno. ¿Oposición de Saturno? Sí, aunque está vacío, 40 grados. No, está bien, 40 grados, ¿no? Sí, pero para hacer planetaria está complicadillo. Ya, bueno. Más. Y el jueves 25, como ya comentamos, una eclipse parcial de luna. Parcial rozante. El jueves 25. Cero, sí. La fase 0,0102. 0,0, eso es muy poco, por ciento, es un... Sí, poco, rozante. Un 1, un 2, un 5%, ¿no? De no, ni es que ni un 1%, es 0,02. Ah, uff, no, pues es rozante. Nada, no se va a apreciar, ¿no? No. A lo mejor algún observatorio con un filtro. No, yo creo que es muy difícil. Se podrá medir, seguramente, ¿no? Pero muy difícil. Sí. Más cosas. Y luna llena ese mismo día, claro. Ah, claro, sí, bien. ¿El día es el 20? El 25. 25, vale. Bueno, la semana que viene lo recordamos. Y si quieres, revisa para... Mira, la próxima semana, ya que nos estamos también ya quedando sin tiempo, aunque quedan un par de minutitos, también adelántanos algo ya del ciclo de primavera. Venga, va, no nos vamos a quedar con la duda. Vamos, el ciclo de primavera, si no se está en un sitio oscurillo, es aburrido, digamos. O si no te gusta la galaxia. Si no te gusta observar galaxias. La galaxia. Sí, que está pedido de galaxia. Vale. Tendríamos por el levante, al este, una estrella roja muy brillante que es Arturo. Ajá, sí. Un poquito más abajo tendría Saturno. Uh-huh. Serían las dos estrellas más brillantes que tendríamos en el cielo. Uh-huh. Y el resto, las constelaciones de primavera, que tiene muchas galaxias, muchos puntitos luminosos, bueno, que están a millones de años luz. Vale, pues nada, si te parece bien, la semana que viene nos das algunos detalles más concretos, ya nos has adelantado algo, que ya nos... Oye, que se nos echa el tiempo encima, que son las 9 de la noche ya. Que... No lo compra. Venga, vamos, hablamos la semana que viene, Juanjo, muchas gracias. De acuerdo, gracias a vosotros. Lo dicho, dentro de 7 días volvemos aquí con el Cinturón de Orión en Radio San Vicente, orion@radiosanvicente.com y cinturondeorion.com, también en la plataforma iVoox, ahí nos tenéis para cuando queráis.